En Paradigma Radio, Ciencia Radiante, un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenido, bienvenida una semana más, querido oyente, a tu espacio de ciencia de referencia. Ya lo sabes, soy Manolo Mora y no dejo títere con cabeza, es verdad, en eso de no entender la ciencia como un maravilloso hecho que ha supuesto nuestra evolución como especie y una forma de comprender cada día más nuestra localización en el universo. Y sí, lo sabéis porque me encanta empezar todos los programas así, pero es que en eso de entender la ciencia como una herramienta fundamental, no hay nadie más entendible ni con más entendederas que mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Muchísimas gracias, Manolo. Ya sabes que para mí es un gran placer acompañarte en esta aventura radiofónica divulgativa y, sobre todo, de hablar de ciencias, el leitmotiv de nuestro trabajo como docentes en didácticas específicas. Eso es, Alicia. Y es que divulgar la ciencia, hacerla entendible y transparente al ciudadano de a pie, es un ejercicio fundamental para ti, para mí, para toda la sociedad. Pues sí, Manolo, pero ya estamos otra vez divagando e intentando resolver la cuadratura del círculo. Vamos a empezar, ¿te parece? Me parece bien. Mira, hoy me he traído un criptex para elaborar la combinación correcta a la hora de seleccionar el orden de las secciones a tratar. Anda, qué chulo este aparatejo, ¿no? Además, viene desde la época de Leonardo da Vinci. Pues mira, si te parece, ya que se ha demostrado que estamos en muchos casos en manos de Javi, nuestro magnífico y atento técnico de sonido. Sí, sí. Magnífico. Javi, dale botón random que elija, que empezamos. Informe científico semanal, muy rápido. Ya sabes, querido oyente, que en este resumen semanal de noticias te traemos las últimas novedades en cuanto a lo que avance y descubrimiento de la ciencia se refiere. Así que, ¿con qué empezamos hoy, Alicia? Hombre, yo esta primera noticia tampoco la calificaría de novedad, porque no devela nada que no conociéramos ya. Pero sí es la primera confirmación científica de que así fue y de que ocurrió en realidad con todo lujo de detalles. A ver, Alicia, como no te explique mejor, ni la audiencia ni yo no estamos enterando de nada. Ay, vale, perdón. Me explico. Un equipo liderado por la Universidad Complutense de Madrid ha confirmado por primera vez que los restos hallados en unos enterramientos en Cádiz pertenecieron a individuos procedentes de Fenicia o eran descendientes de ellos. De nuestra ciudad de Tiro, a esta costa hemos llegado, y con un buen jurelillo, un gran choco hemos pescado, que con papá amarillo nos vamos a comer guisado, y en este mismo marco, al que le hemos puesto la caleta, llevamos un charco al ver la forma de alguna piedra. Claro, normal que los fenicios cuando desembarcaran en Cádiz se quisieran quedar allí y fundar una ciudad, ¿o eh? Si es que es la playa de la Caleta, esos barrios de Soler de Carnaval, esos bares, eso, oh, qué maravilloso. Pero es que el origen fenicio de la ciudad de Cádiz es de sobra conocido, Alicia. Sí, hombre, el origen de la ciudad sí. Pero hasta la realización de este estudio, publicado en la revista Genealogy, no había ninguna confirmación genética de este hecho histórico. Los restos estudiados fueron hallados en diferentes localizaciones de Cádiz. Y de los 16 individuos analizados, se ha podido confirmar que 5 de ellos tenían origen fenicio. Hay 3 en los que no se puede asegurar, pero tampoco descartar, este origen. Mientras que los 8 restantes no han ofrecido resultados concluyentes debido a su estado de degradación. Vale. Entonces, al final sí que hay algo novedoso en la noticia, ¿no? Y no solo eso, Manolo. ¿No? ¿Qué otras cosas más se puede concluir de este estudio? Pues mira, también han averiguado que si bien había individuos cuyo linaje biológico no era típicamente de fenicio, estos habrían abrazado sus costumbres, ya que el ritual de enterramiento era idéntico tanto para unos como para otros. Pues nada, otro ejemplo más de cómo las distintas áreas de conocimiento se complementan una a otra, ofreciéndose de manera integrada mucha más información de la que se podía obtener como no, cada una de una manera independiente. Efectivamente, Manolo. El empleo de los estudios genéticos puede ampliar mucho los datos que los historiadores tienen sobre épocas pasadas. Paralelamente, trabajar con este tipo de muestras tan degradadas sirve a los genetistas para diseñar métodos de determinación muy sensibles que pueden usarse en análisis forenses actuales. Vaya. Y después de arrojar luz sobre el origen de los primeros pobladores de Cádiz, ¿con qué continuamos, Alicia? Manolo, yo sé que esto ya te lo he dicho antes, pero tienes un don enorme para adelantar los contenidos. Ando ya. Vaya, la noticia que viene a continuación es una gran primicia, ya que los anormales destellos provenientes de una estrella han permitido a los astrónomos ser testigos por primera vez de cómo ésta engullía a uno de sus planetas. No tengo hambre, tengo ansiedad. Ver tanta gente acá reunida me dan ganas de fumar. Lo que pasa es que en casa muy solo se está. Ahí va otro inadaptado intentando encajar. ¿Engullía? Vamos, ¿que se lo comía? ¿Así sin más? Eso es precisamente lo que ha pasado, que se ha quedado sin más combustible. Me explico. Cuando una estrella se queda sin combustible, es decir, deja de fusionar hidrógeno para convertirlo en helio, crece de manera espectacular, pudiendo engullir parte de su sistema planetario. Hasta ahora se habían observado indicios de estrellas justo antes o poco después de consumir planetas enteros, pero nunca habían captado una con las manos en la masa. Pero digo yo, esa estrella no estará muy cerca de nosotros, ¿no? A ver si le va a coger gustillo eso de engullir. No, que va, Manolo, no. En ese sentido no hay que tener cuidado. No hay que temer nada porque, como sabes, las distancias en el universo son enormes y esta estrella, aunque pertenece a nuestra misma galaxia, la Vía Láctea, está a unos 12.000 años luz de distancia, cerca de la constelación del Águila. Vaya, ¿y cuando nuestra estrella el Sol agote combustible, le ocurrirá lo mismo? Pues sí, ocurrirá exactamente esto. Vaya. Mismo. Este fenómeno ha sido publicado en la revista Nature y los científicos que han llevado a cabo estas observaciones comentaban que estaban viendo el futuro de nuestra Tierra. Pero para eso se calcula que faltan unos 5.000 millones de años, día arriba, día abajo. Vaya, vaya. Ofu, Alicia. Ya sabes que me gusta despedir esta sesión de una manera alegre y optimista y tú venga a hablar de enterramiento y de finales trágicos. Tiene narices la cosa. Tiene. Y de eso va la tercera noticia de hoy, de narices. ¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir. ¿Cómo me pica la nariz? Vaya, voy a tener que hacer el curso de futurólogo. ¿Cómo sigue así? Por cierto que nuestros oyentes no nos ven, pero tenemos unas narices muy distinguidas, tanto tú como yo. No sé si distinguidas tú más que yo, pero por lo menos son narices científicas. Eso sí. Aterrizando de nuevo, resulta que las últimas investigaciones antropológicas han sacado como conclusión que la forma de nuestra nariz se la debemos a nuestros parientes neandertales y que esta forma nos dio una gran ventaja evolutiva. ¿Una ventaja? ¿Oleríamos mejor a una presa o a un depredador? ¿O simplemente era para detectar el mal olor del vecino de la cueva sin asearse? Muy graciosillo, pero no va por ahí la cosa. En un artículo firmado por un equipo multinacional en la revista Communications Biology, han descubierto que nuestros ancestros heredaron ADN neandertal que influyó decisivamente en nuestra evolución. Y es que el cambio de estructura de nuestras narices hizo que el Homo sapiens pudiera mudarse a regiones más frías. Vaya, vaya. Según leo, esta modificación de ADN hizo que colonizáramos casi todas las regiones del planeta. Y digo yo que sigo sin pensar que se nos perdió a nosotros en Groenlandia. Pero bueno, ya eso te contás, no sé. Sí, ya eso yo tampoco lo sé, la verdad. Pero es cierto que este intercambio de ADN habla de una coexistencia de ambas especies que hace que casi el 2% de nuestro código genético venga directamente de los neandertales. Una coexistencia que hizo que evolucionáramos y nos convirtiéramos en la rama dominante del género Homo. Vaya, esas narices más evolucionadas harían incluso que se modificara la altura nasal y, por tanto, cambiara significativamente nuestro rostro. Para redundar en esta afirmación, este mismo grupo de investigadores ya estudió la forma de nuestros labios, que al parecer también partirían de otros ancestros. Pues mira, una noticia de narices, pero si te parece, Manolo, avanzamos con el programa para ver qué nos ofrece nuestra efeméride de hoy. Pues me parece perfecto, además es una idea que huele de partida muy bien. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Pues hoy, en la sección dedicada a aquellos avances y hallazgos de la ciencia que hace que la vida nos resulte más fácil, bueno, y de mejor calidad, vamos a hablar de vacunas. Pues mira, me parece muy bien. Ya era hora, porque mi prima el otro día se puso la de la gripe y anda que no le dolió nada. Anda, a ver, Alicia, a ver. Lo siento por tu prima, el dolor se pasa. Pero hoy hablaremos del descubrimiento fundamental de la primera vacuna. Un hecho que sucedió el 14 de mayo de 1796 por parte del médico inglés Edward Jenner, que prueba con éxito la primera vacuna de la historia, que fue de la viruela. Vaya, la vacunación supuso un hito científico, ya que disponíamos de un medio extra para hacer más fuerte a nuestro sistema inmunitario frente al ataque de patógenos como bacterias, virus o... Pues sí. Y en el caso del hecho de nuestra efeméride, Edward Jenner fue el más listo de la clase. Resulta que este médico rural se dedicó a ver que la pústula, o sea, pequeña roncha de la ganadera y recolectora de leche, se curaba muy bien. Y encima prevenían de la mortífera viruela humana, una enfermedad que hoy en día todavía tiene una tasa de mortalidad del 30%. Para traducir este dato, la viruela se llevó la vida de más de 60 millones de personas solo en Europa en el siglo XVIII. Esta ganadera y su resistencia a la viruela hizo pensar a nuestro homenajeado que allí podía haber una oportunidad de combatir a la enfermedad y de esta forma, aislando la viruela bovina de la mano de la granjera Sarah Nelms, se la inyectó en el brazo a un nene de 8 años, James Phillips. Este combatió la viruela bovina y unos meses después nuestro médico se la jugó y le inyectó la viruela humana, así, de tirón, no mostrando esta vez ningún síntoma de la enfermedad. Pues sí, esta acción tan arriesgada fue similar a la que usó años después Louis Pasteur con respecto al descubrimiento de la vacuna contra el ántrax. Pero como eso es otra historia, si te parece, Alicia, te voy a traer, gracias a nuestra máquina del tiempo, el testimonio directo del primer beneficiario de la vacuna, del doctor Jenner. Aunque no sé yo si a él le pareció bien ese momento. Vale, venga. Nos encontramos en Berkeley, bonita localidad situada en el condado de Gloucestershire, en el sudeste de Inglaterra. Tras la primera inoculación de viruela bovina a James Phillips, el doctor Jenner se dispone a hacer la prueba definitiva sobre la efectividad de su vacuna, inoculándole ahora viruela humana para ver si el niño desarrollaba la enfermedad. Sara, por favor, haga pasar al pequeño Phillips. Enseguida, doctor Jenner. A ver, James, vamos al despacho del doctor. Venga, que te está esperando. No quiero entrar. Claro que sí, James. El doctor es una persona muy ocupada y no podemos hacerle esperar. Que yo ahí no entro, mamá. Que la otra vez me dio un pinchazo que todavía me duele. Anda ya, James. No seas exagerado. Si de eso hace ya meses. Que sí, que es verdad que no me puedo ni sentar. Pero si la inyección fue en el brazo. Pues eso, que no me puedo ni sentar porque lo que me duele el brazo, luego al apoyarme, al levantarme, duele. Ay, vaya, claro. Piensa, mira, pequeño Phillips, que estás contribuyendo al avance de la medicina y de la ciencia. Tu nombre será recordado. Que no, que a mí me da igual. Que luego tuve fiebre y no tenía ni ganas ni de ir al río a pescar rana. Mira, James, que el doctor se va a impacientar y luego lo paga conmigo. Si entras a ponerte la inyección, al salir te doy pan con chocolate de merienda. ¡Ay, chocolate! A ver, empezado por ahí. Venga, mamá, vamos, que quiero contribuir al avance de la medicina y de la ciencia. Sí, claro, James, de forma totalmente desinteresada. Anda, venga, vamos para adentro, elemento. Una vacuna es un fragmento de un organismo que llamamos antígeno, atenuado e inocuo, suficiente para que nuestro cuerpo desarrolle un anticuerpo específico, de manera que si volvemos a encontrarnos con ese antígeno porque contraigamos en la bacteria, el virus, el hongo o lo que sea que cause la enfermedad correspondiente, nuestro cuerpo lo reconoce y directamente lo rechaza. Vaya, y a pesar de haber demostrado sobradamente su eficacia en la protección frente a determinadas enfermedades, que pueden llegar a ser incluso graves o potencialmente mortales, llegando incluso a favorecer la erradicación de algunas de ellas, hay grupos de personas que se manifiestan contrarias al uso de vacunas. Las opiniones de los colectivos antivacunas, puesto que no son nada más que eso, opiniones, sí, simples y llanamente opiniones sin ningún respaldo científico que las avale, han encontrado en las redes sociales y las cadenas de mensajería un medio de propagación idóneo en el que amplificarse y expandirse. Y sí, querido oyente, la eficacia y la seguridad de las vacunas no están basadas en creencias, sino en pruebas totalmente contrastadas y desarrolladas con objetividad y revisadas por expertos. todas las vacunas disponibles, han pasado las evaluaciones pertinentes de las autoridades sanitarias y han tenido que demostrar que son seguras y que funcionan. Entonces, Alicia, ¿de dónde sale esta desconfianza? Pues mira, precisamente este año hace 25 años que empezó toda esta historia, porque fue un artículo que publicó un médico británico llamado Andrew Wakefield, en el que relacionaba la vacuna de la triple vírica, la que combate el sarampión, la rubeola y las paperas, con una mayor incidencia de autismo entre la población vaya, infantil. Vaya, vaya, como dices, Alicia. Además, este estudio de Wakefield es un clásico caso de fraude científico en el cual había mala praxis por todos lados y falto de ética. Es más, el estudio fue solo basado en el análisis de 12 niños y extrapolado a toda la población. Durante los años siguientes, diversos grupos intentaron replicar sin éxito estos resultados y es que encima se descubrió, no sé si lo sabes, que había intereses económicos. O sea, sí, que lo que se estaban desarrollando era kit diagnóstico insibla o incluso una posible vacuna. Exactamente, Wakefield tenía ahí interés en todo esto. Además, también se demostró que había manipulado los datos obtenidos, ya que algunos de los niños estudiados realmente no tenían autismo y otros sí lo tenían, pero es que habían sido seleccionados expresamente por asociaciones antivacunas para participar en ese estudio. O sea, que no habría aprobado este estudio ningún comité de ética del mundo. Vamos. Pues sí. Además, se reveló que Wakefield trabajaba conjuntamente con un abogado para obtener pruebas, ¿vale? Para que pudieran usar para demandar esas compañías farmacéuticas. Y este artículo fue totalmente retractado por The Lancet en 2010 y ese mismo año el Colegio General de Médicos Británicos determinó que Wakefield había actuado de una forma totalmente irresponsable y deshonesta en el estudio y que había sometido, lo peor, de forma cruel a los niños a esas pruebas médicas innecesarias e invasivas, como colonoscopia y funciones lobares. O sea que los hechos fueron gravísimos, ¿vale? Vaya, eso de hecho ocasionó pues que fuera expulsado. Expulsado del Colegio de Médicos y se le prohibió ejercer la medicina a perpetuidad en el Reino Unido. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La falsa creencia de que las vacunas causaban autismo se extendió por todo el mundo y generó desconfianza sobre la vacunación en gran parte de la población. Este caso ilustra perfectamente la dificultad de combatir la desinformación en ciencia y salud, porque 25 años después de la publicación de este artículo, y ha sido todo, sabemos que no estaba bien, que no es verdadera esa conclusión, y no hay ninguna evidencia científica de que las vacunas causen autismo, y se ha buscado, ¿vale? De hecho, hay pruebas abrumadoras, de hecho, de que no lo hacen. Y, sin embargo, persiste esa idea errónea ahí, RQR, de... Sí, de que las vacunas, pues... Pues, por ejemplo, un microchip famoso que te inyectaba con la vacuna del COVID-19 o las cucharillas que se te pegaba. A mí no se me pegó ninguna. No. Pero eso sí, si te parece, lo mejor lo hablamos otro día, ¿vale, sí, Alicia? Yo creo que sí. Eso lo mismo va a Pamplina. No se sabe. Así que, Javi, sigamos avanzando con el programa. Pues llegamos a una sección en la cual dos científicos se sientan tranquilamente con su bebida preferida y Alicia, ¿dónde están las palomitas? Tranquilo, tranquilo, que están en el microondas haciéndose. Ya están aquí, han quedado perfectas. Bueno, Manolo, que te temo. ¿Qué película vas a destripar, desmontar, destrozar y un largo etcétera? Que luego nos persiguen por la calle los fans correspondientes. Bueno. Tranquilidad a la masa, porque hoy te voy a dar una sorpresa a ti y a todos los oyentes, porque la disección cinéfila va a ser para dar alabanza, por plantear correctamente la ciencia, y es que hoy os traigo el siguiente blockbuster. Interstellar, me encanta la película y me encanta este cine que te hace pensar, muy del gusto de nosotros los científicos. Me han dicho, Manolo, que esta película ha supuesto incluso un punto de inflexión en la carrera del director del metraje, sí, Christopher Nolan. Totalmente. Además, ha supuesto algo totalmente impensable, llevar al cine comercial conceptos nada fáciles de la física más avanzada y bien documentada. Bueno, pues expectantes estamos, nuestra audiencia y yo misma, de que nos hables de esta película, sin hacer spoilers, por si alguien no la ha visto. ¿Cómo? ¿Que hay gente que no la ha visto? No me lo creo. Anda, anda, no me lo creo. Pero bueno, sin entrar en el spoiler, intentaremos ver la correcta ciencia, como hemos dicho, que aparece en la película, y empezaremos, pues, por el inicio, como siempre, se empieza por el inicio, con la destrucción de nuestro planeta y la necesidad de un plan B. Manolo, qué apocalíptico has empezado. ¿Qué quieres plantear desde ese enfoque? Bueno, bueno, sencillamente la forma de abordar el futuro desolador que nos espera al ritmo que vamos actualmente en la sobreexplotación de recursos y el excesivo crecimiento demográfico. Ah, en cristiano, mucha gente y poca chicha para tanto ser humano. En el futuro que se plantea en la película, partimos de una Tierra con la casi extinción de todos los ecosistemas terrestres y sin apenas tierras para cultivar. Y eso es mucho más cercano al fin de nuestro planeta que los típicos terremotos, volcanes o meteoritos como eventos geológicos apocalípticos. Sí, catástrofes. Sí, la típica de Hollywood, ¿no? Exacto. Además, mira, no sé si sabías, Manolo, que el año de la publicación de esta película, 2014, apareció un informe del panel de expertos para el cambio climático de las Naciones Unidas, el famoso IPCC, donde se ponía en valor que o se eliminaba el exceso de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero o nos vamos al carete más temprano que tarde. Pues sí, hay que ponerse sostenible. Y de ahí el segundo momento científico correcto, la búsqueda de exoplanetas. Y es que en la película todo gira en buscar un nuevo hogar para nuestra especie. Una de las misiones actuales de todas las agencias espaciales, que están encabezadas por la famosa NASA, es la búsqueda de un plan B para sobrevivir en el cosmos. Y es que, aparte de la noticia que hemos traído hoy, de que nuestro Sol hace que como planeta tengamos fecha de caducidad, sí, la búsqueda de planetas con condiciones terráqueas, es decir, con la existencia de agua líquida, presencia de atmósfera o de bioelementos o moléculas biológicamente activas, hace que en los cálculos actuales tengamos una previsión de que hay al menos unos 8.000 millones de tierras parcialmente habitables. ¿Pero qué estáis hablando? Pues eso mismo, Rafael. Que estamos hablando, ¿no? Como lo que está hablando Alicia. Mucho. Lo que pasa es que la mayoría de estas tierras, las que hemos dicho, los 8.000 millones de tierras, están lejísimos y aparece algo descrito como la opción para la exploración espacial efectiva. Usar un agujero de gusano, un atajo cósmico que podría existir, según nos dice Einstein y su teoría de la relatividad. Esto me suena a mí que al final también hablamos de agujeros negros. Usted suena a ti y me lee en la mente, Alicia, porque resulta que el punto álgido de la película es ver Gargantúa, el agujero negro que se encuentra cerca de los tres posibles nuevos mundos a colonizar. La representación de este agujero negro se parece fielmente a la imagen recogida, no sé si la habéis visto, hace un año de Sagitario A, el agujero supermasivo que se encuentra justamente en el centro de nuestra galaxia. Efectivamente, fue una predicción muy bien realizada porque sí, en ese momento todavía no habíamos visto un agujero negro en directo y la simulación que hicieron fue muy, muy, muy, muy similar a la totalmente realidad. Lo más complicado de toda esta peli es entender lo del tiempo relativo y la quinta dimensión que se usa para viajar en el espacio-tiempo. Vaya, vaya. Y ese momento, sin hacer spoiler, es justamente cuando la película hace que te explote totalmente la cabeza. Muy al estilo de otro clásico, que no sé si lo conocéis, que 2001, una odisea en el espacio, la inmortal película de Stanley Kubrick. Pero si te parece, Alicia, todo eso lo explicamos otro día, ¿no? En un rompecabezas, ¿no? Creo que sí, que lo merece. Así que lo merece, no merece que nos extendemos. Así que, ¿te apetece que hablemos de un palabra? Venga, me parece una idea genial. Seguro que encontramos algún concepto fundamental de nuestro día a día que no conocemos del todo bien. Vaya, pues nada, Javi, vámonos a por el palabra científico. ¿Eh? ¿Esto qué es lo que es? Pues ya sabéis, en esta sección te desvelamos el significado de términos científicos que en principio suenan fatal. Efectivamente. Hoy vamos a hablar de la desnaturalización. ¿Cómo? Vaya, que no es que la naturaleza deje de serlo y se convierta en algo no natural ni nada de eso, sino que tiene que ver con la estructura de algunas biomoléculas orgánicas. Algunos de los compuestos químicos constituyentes de los seres vivos, como los ácidos nucleicos o las proteínas, tienen una estructura tridimensional de la que depende su función biológica. Pues sí, la desnaturalización, como dice Alicia, es el proceso de destrucción de esta estructura. Las proteínas, que son cadenas de aminoácidos, pueden pueden plegarse, doblarse y adoptar estructuras tridimensionales de un tipo fibra o de un tipo globular, ¿vale? Como un globo. La desnaturalización de una proteína implica la ruptura de esos enlaces que hace que se mantengan esas conformaciones. Efectivamente, las proteínas se desnaturalizan pues si se calientan en exceso, aunque también hay veces que si se enfrían por temperaturas por debajo de 10 grados centígrados puede ocurrir esta ruptura de enlaces, ¿no? Y falta de la conformación. Una modificación del pH o la presencia de algunos agentes químicos también pueden provocar este fenómeno. Normalmente, cuando las proteínas se desnaturalizan, se hacen menos solubles y pierden su actividad biológica. Sí, totalmente. Un ejemplo cotidiano de esa desnaturalización la vemos en la clara de huevo cuando lo observamos al freírlo, ¿no? Cuando ponemos a freír un huevo, podemos comprobar que la clara ha perdido su solubilidad por efecto de la temperatura y se vuelve, pues, en vez de ese color translúcido, se vuelve blanco, ¿no? Ese blanco potente de clara. Ese mismo resultado lo podemos conseguir si al huevo le añadimos alcohol, algo que podéis hacer como experimento, y que romperá los enlaces que mantiene la estructura tridimensional de la albúmina, la proteína principal presente en los huevos, pero en ese caso el huevo pues no es comestible. No, no se lo coman, por favor. No, otro experimento. Huevo con alcohol, no. No, no. Otro experimento que podemos llevar a cabo para ver el efecto de una variación del pH sobre las proteínas consiste en añadir a un vaso con un dedito así más o menos de leche, pues vinagre o zumo de limón. Ambas sustancias son de carácter ácido, es decir, tienen un pH bajo, lo que hace que la caseína presente en la leche precipite, o sea, que se vaya así formando globulito, granulito, hacia el fondo del vaso. Vaya, vaya. La desnaturalización en esos casos puede ser un proceso reversible llamado renaturalización, pero en la mayoría de los casos pues es totalmente irreversible. Uh-huh. O sea, sí, que una vez que hemos frito el huevo, dado que no podemos revertir el proceso, lo mejor que hay es coger pan, mojar sopa y comérselo. Efectivamente. La desnaturalización de un ácido nucleico, sin embargo, también provoca la disociación total o parcial de las cadenas que forman la doble hélice, al romperse los enlaces de hidrógeno que las mantienen unidas. Al igual que las proteínas, se consigue por un aumento de la temperatura o condiciones de pH extrema y también en presencia de determinados agentes químicos. Vaya. Este hecho se emplea para llevar a cabo la reacción en cadena de la polimerasa, la famosa PCR, ¿vale? Que es una técnica de análisis que muchas veces... ¿No han hecho una PCR, Nos pusimos expertos todos con el COVID en PCR. Sí, sí, en PCR, pues eso es, justamente. En la cual, en esta técnica, aumentamos la temperatura y se consigue separar las cadenas del ácido nucleico y se permite la síntesis de la cadena complementaria bajo condiciones controladas. Cuando la temperatura se hace descender, las cadenas se vuelven a unir, o sea, se renaturalizan. Efectivamente, en el caso de los ácidos nucleicos, este proceso de desnaturalización es reversible. Exacto. ¿Vale? Así que esperamos que con esta información la palabra desnaturalización deje de ser una palabra temible, porque, como decía Marie Curie, nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Así que ahora es el momento de comprender más para temer menos. Pues sí, sabias palabras con las que llegar al final del programa y... Como siempre, esperamos que el programa te haya gustado, entretenido y que hayas aprendido algo nuevo con él. Nosotros se lo queremos dedicar a alguien de quien hemos aprendido mucho, tanto a nivel científico como a nivel humano. Un grandísimo profesor, ecuánime y justo, un investigador riguroso y el artífice de que hoy, querido oyente, estemos compartiendo las ondas contigo. Pues sí, pues sí. No queremos despedir este programa sin rendirle un sentido homenaje al catedrático de química orgánica, doctor César Jiménez Sansirián, que deja atrás de sí una magnífica carrera docente e investigadora. Y lo que es más importante, una legión de amigos y personas de los cuales lo conocimos, que realmente lo apreciaba y quería. Él se va, pero su ejemplo queda, entonces, y su recuerdo nunca nos abandonará. Así que muchísimas gracias, César, muchísimas gracias por hacernos meternos ese gusanillo de la ciencia y traernos a la radio. Nadie conocíamos que existía este medio, así que hasta siempre. Hasta siempre, César. Y con todo esto que nos hemos puesto en un sentido, solo nos queda despedirnos, como siempre, con un simple adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.